Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estoy realmente impresionada por la cantidad de jóvenes, de jóvenes que decidió asistir a este modesto evento. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y bueno, voy a empezar por una serie de agradecimientos y luego tocaré algunos aspectos de la ética que nos mueve. Primero que nada, a don Luis y a Fernanda, yo siempre los llamo compañeros, amigos, luchadores. Tienen como mil méritos académicos, pero para nosotros son hermanos, compañeros. Muchas gracias. También a la participación de esta mesa, Pepe hablaba de que nos habíamos conocido en la cobertura del 94, y no es cierto, Pepe, nos conocimos 2 años antes en un camión repleto de periodistas que se dirigía a una base militar de Guadalajara a recibir a Fidel Castro en la primera cumbre iberoamericana de Guadalajara. ¿Te acuerdas? Fue el primer día que nos hablamos, nos sentamos juntos, hace 20 años. Y bueno, y desde ahí hemos seguido muchas coberturas, Nelson Mandela, Chiapas, por supuesto, en donde la vida y el horizonte de muchos de nosotros, de nosotras, cambió. Fuimos muchos y muchas fuimos antes y después de Chiapas y también con mucho orgullo. Por supuesto, ¿qué digo de mi hermano? Germán, compañero de correrías, de trincheras, sobre todo de caminos, de muchos caminos, pero cuando decimos caminos nada más es el horizonte, así mucha carretera, mucha trinchera, mucha kilómetros, no sabemos cuántos, en algún momento los perdimos, la cantidad de kilómetros que habíamos recorrido juntos a bordo de diferentes jeeps, iba a decir de uno, por fin fuimos cambiando y modernizándonos, y a caballo, y a pie, y a veces en taxi también. Recorrimos no nada más kilómetros de carretera o de terracería, sino kilómetros de historias, muchos, muchos kilómetros de historias. Vamos construyendo y seguimos construyendo un horizonte, un periodismo en el que seguimos creyendo, y agradezco muchísimo su presencia. Y Krishna, con Krishna nos vemos todos los martes a las 2 de la tarde cuando llegan temprano. No me podía quedar callada. Y están aquí las compañeras de la brigada callejera que hacen posible también este taller. Con las que nos vemos todos los martes desde hace casi 2 años, y donde nos reímos mucho, donde disfrutamos mucho, iban a hacer 2 horas de clase y ahora son como 5, ¿no? Horas de clase que hacemos, y se nos va el tiempo volando y queremos más siempre. Y yo siempre me pregunto, bueno, cuando me pregunto o cuando me vienen imágenes de qué es la dignidad, a veces me respondo que la dignidad es una trabajadora sexual que acaba de pelearse con un patrullero porque se la quería llevar y luego hizo 10 servicios sexuales y luego llegó corriendo a su taller de periodismo. Y ahí me respondo, ¿qué es la resistencia y qué es la dignidad? Muchas gracias a todas ustedes porque compartimos este espacio, porque lo seguimos construyendo, estamos en la brecha, porque nos enseñan todos los días a hacer periodismo, nos enseñan a ser periodistas en este taller y nos dan herramientas para seguir luchando, para seguir escribiendo, nos dan muchas ideas de redacción, de gramática, son además unas perfectas oradoras, deberían tener una estación de radio, Radio Talón estaba por ahí. Y bueno, con ellas hay miles de proyectos y de cosas que no se quedarán en sueños y que próximamente anunciaremos. Bueno, los agradecimientos son muchos, pero más que nada, hay, además de todos ustedes jóvenes estudiantes de periodismo, que en su mayoría están aquí, hay mucha gente que no solo agradecemos su presencia, sino que nos sentimos parte del mismo espacio. Están, por ejemplo, los comuneros de Cherán, que en este momento, vamos, por favor. Muchas historias, ellos en este momento hay casi 300 fogatas en su pueblo, cuidándolo día y noche para que no entren los talamontes, el crimen organizado, les robe su madera y además los extorsione, los mate, los secuestre. Y ellos se están cuidando. Y ellos tienen además una, a partir de ese momento en que decidieron emprender esta reorganización de sus rondines tradicionales, que fue el 16 de abril, por ahí, 15 de abril de este año, que anduvimos por allá también con ellos, en las fogatas, a las 3 de la mañana, viendo cómo cuidan su pueblo, y donde también están haciendo una radio que se llama Radio Fogata, porque es de lo que quiero hablar ahora, de la necesidad, de la urgencia y de la responsabilidad que tiene la sociedad de crear sus propios medios cuando los grandes medios de comunicación no les brindan un espacio. Entonces, ahí está Radio Fogata, ahí está el Taller de las Trabajadoras. Hay muchos más compañeros que están aquí. Hay gente de muchas organizaciones estudiantiles que nos ayudaron mucho en la organización de este evento y que no quisiera nombrarlas a todas porque seguro se me escapa una. Pero están también las radios comunitarias, universitarias y barriales que están por aquí. Están compañeros fundadores del proyecto de hace 2 años y que les quiero dar un abrazote, que andan por ahí. Está una compañera que meses antes de que naciéramos y de que fuéramos posibles, estábamos en la casa con una sola computadora viendo de qué manera íbamos a hacer posible Desinformémonos. Muy precario, seguimos siendo muy precario, pero el otro día la reportera de La Jornada nos decía, hace 2 años tenías una computadora, hoy ya tenemos 2, eso es Desinformémonos. Pero también es muchas voluntades, muchas, demasiadas voluntades que hacen posible este proyecto y que lo hacen posible justo desde el tema que nos ocupa, desde la ética, desde la manera de formar parte, no ayudar a estos pobrecitos chavos de Desinformémonos, sino de involucrarse en una trinchera, de aportar una foto, una imagen, una historia, un video, un audio, un montón de trabajo, edición, corrección, pues un ejército de voluntarios que no reciben un solo peso y que terminamos de trabajar a las 6 de la mañana. Si están sus familiares, créanles, a las 6 de la mañana terminamos el último cierre y no estamos haciendo otra cosa que subir una imagen, subir una historia y manejarla con el mayor respeto del que somos capaces. Porque Cherán, porque La Brigada, porque Ostula, porque Mezcala, porque los estudiantes chilenos, porque la primavera de árabe, porque todos se merecen principalmente nuestro respeto. Hay muchos amigos aquí que, híjole, no podría mencionarlos. Esta gente que nos ha apoyado muchísimo, insisto, nada más en vas bien, manito, ahí la llevas, sino con mucha entereza, con mucha generosidad, con mucho compromiso. Gracias. Gracias a un montón, por allá está Betty. Gracias de verdad porque este proyecto está lleno de todas sus historias. Estoy muy emocionada porque hay mucha gente que hace mucho que no veíamos y de eso se ha tratado Desinformémonos, de juntar historias. Historias que nos comprometen, que nos involucran y que nos involucran justo con la ética, con la manera en la que creemos que se hace el periodismo. Me acuerdo de la primera clase que tuvimos, en la primera sesión del taller de periodismo, Aquiles Baeza, un gran periodista, ¿verdad? Un mártir de la información. La primera sesión dijimos, ¿qué es el periodismo? ¿Se acuerdan? Y en el pizarrón empezamos a apuntar qué eran las diferentes maneras en que definían las trabajadoras, los trabajadores sexuales, el periodismo. Nos fue de la patada a los periodistas. Vendidos, rateros, corruptos, mentirosos. Y yo nada más decía, dije, ¿no se dan cuenta que yo soy periodista? Nos dijeron de todo. Nos dieron hasta con la cubeta. Y lo que dijimos en esa primera sesión, que es la que nos ocupa hoy, fue justo que había que construir ese otro periodismo. Que sí había esto, que sí había prensa vendida, prensa corrupta, prensa mentirosa, prensa ligada al poder y a los poderosos, pero que también había lo otro y que había que construirlo y que existía también y que no todos, no se podía generalizar todo esto. ¿Se acuerdan que tuvimos esa sesión? En la cosa de también dignificar la tarea del periodista y sentirnos orgullosos cuando decimos soy periodista, soy reportera, porque eso no es sinónimo de ser vendida, ni de ser ratera, ni de ser corrupta. Soy periodista y punto, sin calificativos. Yo siempre saco a colación cuando se habla de ética al gran autor, al gran maestro Kapuscinski, y que decía siempre él que este periodista polaco murió hace relativamente poco, ¿no? 3 o 4 años, que cubrió todas las guerras, todas, África, Medio Oriente, y que escribió un libro que se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Totalmente de acuerdo. El manual, casi, del periodista. Y decía él, para ser un buen periodista es indispensable ser un buen ser humano. Yo creo que no podemos definirnos como buenos seres humanos, pero al menos hay que intentarlo. Al menos hay que intentarlo porque desde esa trinchera, desde el concebirnos en el intentar ser buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres, es como podemos también ejercer un buen periodismo. Decimos, al menos intentémoslo. La ética tiene que ver justo con esto. Y decíamos también que el periodismo, lo decimos también en un paralelismo con Kapuscinski, el periodismo, más allá de también lo que ya nos dijeron Pepe y Germán, por supuesto que no es imparcial, por supuesto que no es neutral, por eso como que ya está rebasado, o sea, no lo es y punto. Y si alguien en la academia y en esta universidad se los dice, no le crean, no lo es. Tenemos una postura y esa hay que defenderla. Y lo más ético que podemos hacer es decir cuál es nuestra postura, para que el lector, la lectora, sepa desde dónde nos lee. Ese es el ofrecimiento que podemos hacerle desde la ética. Yo soy esto, soy de abajo y soy de izquierda. Léeme así. Entonces, estoy cumpliendo con un deber ético de decirle quién soy y qué estás leyendo. Y no diciéndole que soy una periodista plural e imparcial y que estoy cubriendo todas las vertientes de la información, porque no es cierto ni me daría tiempo. Cuesta elegir entre el abajo y el arriba, está el abajo siempre. Entonces, la discusión de la parcialidad, de la imparcialidad, de todo esto, pues está, yo creo que incluso ya muy rebasada en muchos aspectos. Somos lo que somos. El chiste, la magia, el gran reto, además, es decir lo que somos. Y eso es, para nosotros en Desinformémonos, lo que tratamos de construir como una postura ante el mundo. Y somos esto de, cuando decimos, junto con Kapuscinski, que el periodismo se involucra en las historias, dice Kapuscinski, el verdadero periodismo comparte las tragedias, las historias, los dolores y sobre todo el destino de los demás. Compartir el destino es lo más difícil. Y entonces nos ponemos a pensar en que hace una semana estuvo con nosotros Pedro Leiva, un comunero de Ostula, que fue asesinado hace 4 días. Y nosotros estuvimos con él hace una semana hablando. No era una fuente de información, no era alguien a la que pusimos le pusimos la grabadora para hacerle una entrevista. Es un comunero que está defendiendo sus tierras, que lo mataron por defender sus tierras, que hace una semana estuvimos con él y que hoy ya no está. Con él estamos. Hace un mes metieron a la cárcel a Rocío Moreno, de la comunidad de Mezcala, Jalisco. En la casa de ella y de su mamá durmió el equipo de Desinformémonos hace como 2 meses. No metieron a la cárcel a una comunera que defienda sus tierras, metieron a una compañera que nos hospedó en su casa. Esa es la manera en que estamos nosotros, en la que nos planteamos el periodismo. No hay fuentes de información, hay personas, hay rostros, hay nombres, hay historias. Y con todas ellas es con quien tratamos de involucrarnos, al menos como intento. Si lo logramos o no, puede ser debido a muchas de nuestras torpezas, pero esa es nuestra intención. Finalmente, voy a mencionar una pérdida que tuvimos y que también nos sigue conformando como proyecto. Hace 4 meses, hoy se cumplen 4 meses, de que se nos fue un gran colaborador, un periodista con mucho sentido de la ética, Mateo Deán. Mateo justo trabajaba para la revista Proceso, para el periódico La Jornada, y era fundador de Desinformémonos. Hace 4 años falleció en un lamentable, 4 meses, perdón, falleció en un lamentable accidente. Nosotros veníamos justo de la caravana del norte y ahí nos avisaron de su pérdida. También compartió con ustedes el taller en algunas sesiones. Este evento, estas jornadas, este tipo de ejercer el periodismo también es un homenaje para Mateo. Termino con esto y con el aplauso de ustedes para él.